cuerpo, date fuerte para que en la pista brille. Si tú verás que en la cama soy tu killer, búscame más y te daré lo que me pides. Si te lambe, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Si tú verás que en la cama soy tu killer. Yo soy el killer, el que te vacila, el que te tira la sandunga pa' guayarle villa, el que se guía, el que te pilla, el que te ve si te toca y también te cepilla. Sabrosura, mami, qué dulzura. Te presento a mi amigo que está grande estatura. Dice que me quiere que le prestes la apertura. Deja que yo juegue en tu patio de fortuna. Vámonos de viaje hasta La Habana, Cuba. Además de su gata me encanta su cultura. Tú sabes que yo soy tu noche de lujuria. La razón por qué te confesas más de una vez. Búscame más y te daré lo que me pides. Si te lambe, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Y tú verás que en la cama soy tu killer. Búscame más y te daré lo que me pides. Si te lambe, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Si tú verás que en la cama soy tu killer. ¿Y qué pasó, ma? Yo tengo el caldo bien caliente pa' tu olla. Que no se enfríe, tómalo y sigue. Y cuando se te acabe, regresa y me pides más. Pero, ma, ¿y qué pasó, ma? Yo tengo el caldo bien caliente pa' tu olla. Que no se enfríe, tómalo y sigue. Yo, tómalo con calma que te vas a quemar. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú deseas? No te quedes parada, ven y vea. Que aunque tú piensas que solo es letra, si sabes que te emplea, tiene la llama perfecta. Si siempre alerta, aunque no me importa si tu novio no se encuentra. Esta noche nos vamos hasta abajo. En la cama lo que quiera yo te hago. Búscame más y te daré lo que me pides. Si te lame, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Si tú verás que en la cama soy tu killer. Búscame más y te daré lo que me pides. Si te lame, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Si tú verás que en la cama soy tu killer. Búscame más y te daré lo que me pides. Si te lame, espero que no te guíes. Voy a darte fuerte para que en la pista brille. Y tú verás que en la cama soy tu killer. Ajá. Father One, Wyatt, Mickey, you know what's up, right? 2005 and forever, man. Y si le molestó, I said it.